Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Que no, Paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. Dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, Paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, Paloma, siempre será la unión. Que no, Paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, Paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, Paloma, Paloma de la paz. Vuela, Paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Vuela, Paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Bueno, pobre, está cansado. Bueno, aquí estamos nuevamente en nuestro programa Trabajadores. Tuvimos unos problemitas, por eso estamos un poco retrasados, pero todo es por la meteorología, ¿no? Sí, la tormenta afectó algo en las transmisiones. Bueno, pero aquí estamos. Estamos con alguna, hola, ¿cómo les va? Con algunas llegadas. Que estábamos extrañando, la abuela negra. Ah, la abuela negra, aquí estoy, ¿cómo que están? Que tuvo que asistir el parto de su nieta. Ah, bueno. De su nieta morena. De mi nieta morena, y muy bella. Bueno, muchos saludos. Nunca lo hemos puesto en duda. Después nuestro amigo Rama, que detrás de los cristales sigue operando, también le damos la bienvenida, porque también estuvimos sufriendo su ausencia la semana pasada. Pero ha vuelto. Ha vuelto. Nos va a deleitar en algún momento con una canción que le tenemos dedicada a Morena en unos 2 segundos, ¿no? Muy bien. Pero tenemos otra ausencia hoy. Sí, Cacho, que bueno, ha tenido algunos que ir a asistir a una reunión y no puede venir, así que prometió el martes próximo estar presente. Así que los derechos laborales una semana más aguantarán en la voz de nuestro compañero Cacho. Pero le pregunté una presencia que, bueno, una presencia de lujo, que ya vamos a decir quién es, un compañero que vino de Brasil. De una radio también, ¿no es cierto? Compañerillo, acá escuchamos aguardientosa. Aguardientosa. Qué mentira. El amigo Rama. Aguardientosa. Usted tiene mucha alegría de estar aquí presente. No. No es nuestro amigo brasileño ese que no, está. Este es el actor se contagió, Rama. Se contagió de la actuación del compañero Rama. Bueno, y la otra ausencia que también lamentamos hoy, que vamos a extrañar, es Carlos, que hace ya tres programas que nos viene acompañando, que es este compañero de Merlo, vecino. Que viaja en el tren del Sarmiento. Entonces no hoy se quedó de a pie. Y por la huelga de los guardas, entonces no ha podido venir. Pero que siempre trae noticias de esta fábrica que vamos a tratar de comunicarnos. Expetinari, ahora no sabemos cómo va a ser inaugurada, después que los compañeros que ya han tomado posesión, ¿no? Ya han entrado. Sí, ya entraron. Bueno, de esa empresa vamos a tener noticias también hoy. Y bueno. Vamos entonces, a ver si nos podemos comunicar con los compañeros también de la línea 60. Así es, o sea, tenemos un variopinto y hay algunos otros conflictos que hay que iremos desarrollando en medio de esta limitante que tenemos, que se nos ha achicado el tiempo, ¿no? Sí, así es, vamos a tratar de que nos entre todas estas noticias. Así es, lástima que no es televisión, porque si no también nuestros queridos amigos y oyentes verían que hoy Radio Semilla... Las instalaciones están muy prolijas. Muy prolijas. Muy pintaditas, nuevas. Han trabajado mucho, ¿no? Bastante. Y bueno, pusimos bastante énfasis en la estética, en la comodidad. Pero la tormenta nos movió un poquito la antena, por eso que estábamos arreglando ahora este problema, que no era que el internet se escuchara mal, sino que a través de las ondas sonoras por la antena, ¿no? Era por la antena el problema. Bueno, pero está solucionado. Radiosemilla.com.ar. ¿Lo llamamos ya veterinario? ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. La cuna del hambre, mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna. Cuando es preciso, tu risa me hace libre, me pone alas. soledades me quita, cárcel me arranca. Poca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Y al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas velocidades, con cinco dientes, como cinco hojas de mines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tu satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Otra vez por Radio Semilla, programa Trabajadores, estamos en el aire y estamos tratando de hacer un par de cositas, comunicarnos con este compañero Luis de la ex Petinari. Así es, que están allí en Merlo, que han entrado a la fábrica ya hace una semana. Y estamos intentando comunicarnos telefónicamente. ¿No? Y de paso le estamos contando acá a nuestro invitado. ¿Cómo estás? Hola. A amigo Rafael, que es un brasileño que anda dando vueltas por acá. Y mientras le vamos a ir preguntando, ¿qué haces por acá? Bueno, Rafael, acá tenemos bueno, ahora después después charlamos con Rafael, porque tenemos la comunicación con este compañero de Petinari. Bueno, Luis. Hola, sí, ¿cómo le va? Bien, bien, acá estamos. Bueno, contanos cómo va toda la situación ahí en la fábrica. Bueno, no sé si habrán enterado, el lunes 3 de agosto se decidió entre los compañeros tomar la fábrica. Bueno, desde el día de la, desde el día que estamos acá haciendo custodia las 24 horas, haciendo orden y limpieza, hemos puesto en funcionamiento toda la maquinaria y por suerte ya nos estamos poniendo en contacto con clientes, ya se han acercado, así que tenemos la intención posiblemente del lunes empezar con la producción. Muy bien. El ánimo ha cambiado bastante, o sea, estamos en la misma situación, o sea, peleándola, pero del lado de adentro, que ya cambia un poquito más el ánimo, por suerte. Así es, Luis. Parece increíble que hace tan poquito que estuviste acá y estaban del otro lado de la pared arreglando los papeles de la cooperativa, etcétera, y en menos de una semana y en monedas nos estás contando que ya están buscando clientes y han hecho funcionar las máquinas. La verdad que han dado un salto gigante. Hay que descorchar, ¿eh? Hay que descorchar, dice la negra. Sí, estamos esperando descorchar hasta que saquemos la primera unidad. Ya estamos presupuestando un par de, por ahora, reparaciones, no carrocerías nuevas, pero bueno, es un incentivo para seguir dándole para adelante. Maravilloso. Y contanos un poco, supimos por Carlos, el vecino de ustedes, que tuvieron una movida el día viernes, que estuvieron volanteando, relacionándose con los vecinos. ¿Cómo está la relación con la vecindad? Y bastante bien, el viernes 7 de agosto, que fue la primera semana que cumplimos acá adentro, vino, bueno, se había acercado el obispo de Moreno y de Merlo, y nos invitó, bueno, a salir de la fábrica, hicimos una caminata hasta la capilla de San Cayetano, y bueno, nos esperaron una gran cantidad de vecinos, fue bastante emocionante para muchos de nosotros, y se está, cada vez es mayor la solidaridad, porque se va difundiendo más, se vienen acercando ya no solamente de lo que es el barrio acá de Merlo, sino de otros lugares, pero bien, cada vez, o sea, eso es lo que nos ayuda, ¿no? Día a día, que se acerque la gente y que se interiorice en lo que nos estamos pasando, nos da ánimo para seguir peleando. Bueno, buenísimo entonces. ¿Y ahora qué? ¿Ustedes iban a hacer un festival, algo así? Tenemos que organizar una peña, que todavía no le pusimos fecha, pero en lo posible queremos que sea para septiembre, organizar una buena peña acá en el playón, que es bastante amplio, hay gente que tiene, compañeros que tienen una banda de reggae, compañeros que la hija participa en un ballet de folclore, así que queremos organizar algo grande para recaudar un poco de fondos, porque también nos hace falta. O sea, por más que estemos dentro de la fábrica, todavía se complica por ese lado. Todavía nos faltan acercar compañeros, pero a medida que esto empiece a... Nosotros es como que queremos darle arranque a la máquina. Una vez que sabemos que se arranca esto, no nos para nadie. Así que... pero se hace un poquito más se hace más llevadero estando del lado adentro. O sea, no estamos en la carpa, estamos por suerte podemos dormir adentro de la fábrica, nos cocinamos acá, hoy nos acercaron una olla para la comida, porque también se nos está complicado por ese lado, pero bien, ya, pues digo, te repito, el ánimo es otro, ya estamos programando otras cosas, hasta 6 meses programamos la toma, hoy estamos programando ya empezar a producir y cómo vamos a organizarnos, eso que es lo más importante, empezar a organizarnos entre nosotros. Luis, y contanos, ¿han tenido alguna novedad de parte de la patronal? No, todavía no, en lo penal no, vino a los 2 días de la toma, vino el fiscal, vio que estábamos todos, porque estábamos poniendo en condiciones la fábrica, cortamos todo el pasto, hicimos limpieza, hablaron con la seguridad privada, que todavía sigue acá en la fábrica, y les avisaron que no hubo ni maltrato, que nosotros nos abrieron la puerta, entramos tranquilamente, que estábamos trabajando, se tomó nota de todo lo que estábamos haciendo, o sea, no esperemos que no declaren otra cosa que no sea la verdad. De la patronal ni una novedad, o sea, seguimos en el mismo tema, no, todavía no hay una orden de desalojo, se presentaron otra vez a un concurso porque lo rectificaron, pero había problemas porque la que se había declarado presidente no estaba inscrita en lo que es personalidad jurídica, así que también eso le juega en contra a ellos. No sé hasta qué punto ellos no entienden nada de lo que está pasando, a la vez que nosotros tampoco somos tan conscientes de todo lo que estamos haciendo. Sí, pero es un paso extraordinario, es el que han dado, y esperamos tenerlos aquí para descorchar, como decís vos, cuando tengan unidades hechas o reparadas allí adentro. Y por supuesto, Luis, para todas estas actividades que hace falta difundir, nuestros micrófonos humildes están al servicio de esa, de esa, sí, pelea, ¿no? Seguramente nos vamos a estar acercando también, porque ustedes también nos han dado una mano enorme en lo que es la difusión, y también a, bueno, nuestros compañeros ya, porque Carlos ya es uno más de acá, de la fábrica. Así que en cualquier momento nos vamos a estar acercando, así charlamos largo y tendido, y bueno, con otro ánimo, ¿no? Ya no es de estar en la espera del lado de afuera, sino ya viendo cómo, cómo está marchando la, la fábrica. Bueno, Luis, eso es una novedad extraordinaria la que nos contás, y por supuesto que vamos a seguir de cerca ese, ese conflicto hasta que tengan reparada o construida la primera unidad, que va a ser el año cero, ¿no? De esta, sí, nueva etapa de la cooperativa Oeste, se llama, ¿no? Sí, Acoplados del Oeste. Acoplados del Oeste. Sí. Vamos a empezar a usar ese nombre entonces, porque es el que le han puesto ustedes. Bueno, bueno, muchas gracias. Y bueno, un abrazo a todos los compañeros de parte de todos los integrantes de acá del programa Trabajadores. Bueno, desde acá, de parte de los compañeros, les mandamos un saludo a usted, Pilar, a María y a Bambam, ahí el operador que... Y a la negra. Nos han tratado de ir. Sí, y la negra que, bueno, el día que vinieron ustedes estuvo ausente, pero está presente de corazón. Buenísimo. Cuando la próxima que vaya lo nos vamos a conocer. Bueno, así es. Bueno, bueno, chao Luis, un abrazo grandote. Chao, un abrazo y muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Radio Semilla, FM 106.5. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Me pregunto por qué se esfuerzan tanto, trabajan como burros, se matan manejando. Tomada está en la casa, mirando el noticiero y los perchos resistiendo en el puente de hierro. No quieren más conflictos, solo quieren laburar. ¿Dónde está el sindicato que los tiene que apoyar? Se morfan los subsidios y a la hora de mediar los rajan. 53 familias no tienen para comer, 340 bondis se quedaron sin chofer, miles de pasajeros que no se pueden mover, no viajan. Levanten los despidos, paguen los salarios, quieren subir al bondi para ganarse sus mangos. Bernie, aunque repriman, la lucha está avanzando, la 60 se la banca, la 60 está aguantando. No quieren más conflictos, solo quieren laburar. ¿Dónde está el sindicato que los tiene que apoyar? Se morfan los subsidios y a la hora de mediar los rajan. 53 familias no tienen para comer, 340 bondis se quedaron sin chofer, miles de pasajeros que no se pueden mover, no viajan. No viajan, pierden el premio, pierden el presentismo, no pueden ir a estudiar. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a no a la nueva ley de semillas @gmail.com o búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos. Y no de las corporaciones. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos entonces en el programa Trabajadores por Radio Semilla. Recién escuchábamos al compañero Luis de Acoplados del Oeste. Acoplados del Oeste. Acoplados del Oeste. Muy bien. La fábrica ya tiene nombre. Recuperada. Bueno, habrán escuchado igual que nosotros la fuerza con la que habla y el ánimo, ¿no? Cómo les ha cambiado el ánimo a partir de que, bueno, que ya están un paso grande para adelante, ¿no? Porque han entrado en la planta. Ellos estuvieron un mes afuera y, bueno, ahora Varios meses, sí. Y no habían cobrado ni siquiera el aguinaldo en el mes de diciembre. Y bueno, así que una nueva etapa. Y ahora estamos esperando para conectarnos con un compañero de la línea 60, Néstor Marcolín, que bueno, ahora próximamente nos va a contar cómo sigue el conflicto, que en general está mejor, pues yo sé que, según tengo entendido, han recibido algún dinero ya y bueno, están trabajando. Hubo un principio de acuerdo, por lo menos. Sí, hoy tenían una reunión en el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Así que, y de paso le vamos contando a nuestro invitado Rafael cuál es esta situación que vemos de semana a semana en el programa Trabajadores por Radio Semilla. Estamos tratando algunos conflictos, por ahí no sé si serán los más importantes o no, pero son los conflictos por ahí más cercanos físicamente y que podemos invitar a los compañeros y los compañeros pueden venir, que un poco se trata de eso el programa este, de que aquellos compañeros que están organizándose, peleando o simplemente que quieran venir a visitarnos puedan hacerlo de la forma que puedan. Sí, a veces sucede también con algunos conflictos que por ahí tienen mucha resonancia en los primeros momentos y después cuando el conflicto se alarga los medios no aparecen más. En general los medios no aparecen mucho en los conflictos sindicales, ¿no? Salvo cuando hay cortes de la Panamericana, como hicieron los compañeros de la Sienda. Claro, que en general transmiten una idea catastrofista, ¿no? De despelote y de problemas para el resto de la población. En general, eso es lo que difunden. Pero a veces se circunscriben a los primeros momentos del conflicto y después, que es los tiempos más trabajosos, ¿no? Es decir, de los conflictos, cuando quedan un poco abandonados. Bueno, nosotros tratamos de mantener esos conflictos o los que tenemos acceso, tratar de mantenerlos en el tiempo, informándonos y bueno, y que los compañeros puedan también tener aquí una voz, ¿no? Sí, sobre todo los medios comerciales, cuando después los conflictos triunfan, triunfan los trabajadores, generalmente no lo informan a la población. No, tampoco. Así es. ¿Es así en Brasil, Rafael? Bueno, ¿hay piquete en Brasil? Sí, hay. Bueno, yo creo que en Brasil tenemos una lucha mucho cercana de la de ustedes. Yo hago parte de una radio libre y luchamos allá por más libertad en las comunicaciones. Para los trabajadores, las personas se organizaren, necesitan se comunicar, ¿no? Claro. Yo creo que en Brasil la cosa está mucho peor que en Argentina en la cuestión de la comunicación, de lo acceso a los medios de comunicación, ¿no? La media en Brasil es controlada por muchas pocas empresas y familias. Monopolio, ¿no? Hay un gran monopolio. Son monopolios, sí. Uh-huh. Grandes como 5 o 6 oligopolios que dominan toda la media. Y claro, tienen sus intereses y la cuestión es que es prohibido hacer radio y TVs alternativas, comunitarias. Hay una ley muy mala para radio comunitaria, FM, pero lo fato es que la ley de comunicación de Brasil viene de la época de la dictadura militar. No se ha modificado. Entonces, ahora sí. Bueno, acá. Bueno, Rafael, dejamos un poquito que estamos comunicados con este compañero de la 60 y después luego seguimos. Bueno, está el compañero Néstor Marcolín de la línea 60, uno de los delegados. Así que bueno, Néstor, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches, María del Carmen, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos con las compañeras Pilar y La Negra y un compañero de Brasil que tenemos de visita. Así que, bueno, cuéntanos cómo están las cosas, cómo se van resolviendo. Bueno, bueno, Brasil viva el internacionalismo, compañera, así que buenísimo. Así es. ¿Y cómo se va resolviendo la cosa? No, hoy hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo donde no hubo mucho acercamiento a lo que había que hacer, a los puntos a seguir, pero bueno, nada, estamos en un proceso después de 42 días de conflicto que donde por una resolución del Ministerio de Trabajo se llevó una especie de conciliación voluntaria donde pudimos recuperar parte del salario caído, pero no por culpa nuestra, sino porque el que hizo un lockout patronal fue la empresa y la línea no la paramos los trabajadores. Después porque pudimos reincorporar a los compañeros despedidos y donde se pudo recuperar las condiciones, parte de las condiciones de trabajo de los trabajadores y de parte del cuerpo delegado. Entonces hoy teníamos una instancia en el Ministerio de Trabajo donde se pateó una reunión para el miércoles. Digo pateó porque no, porque ahora no se pudo, la patronal vino cerrada a no dar nada. Y estamos en esa situación donde consideramos los trabajadores que hay un triunfo parcial porque en esta huelga de 42 días la patronal no es que iba nada más por los despedidos, sino que con este ataque certero iba por la organización y por el cuerpo delegado, era lo que quería atacar. Y si vemos que bueno no nos pudieron derrotar y que le seguimos dando pelea, pues sí, digamos que hay un triunfo parcial de esta pelea. Marcolini, ¿cómo está el ánimo de los de tantos compañeros de la línea 60 que han salido a pelear y han peleado durante tantos días? No, el ánimo es muy bueno. Imagínate que una pelea de 42 días no se lleva de una forma es complejo, y por suerte el ánimo de los compañeros después de entrar en esta conciliación donde obtuvimos tres puntos que si bien no era lo que queríamos, fue tuvimos una gran parcialidad de las reivindicaciones, están fortalecidos, son compañeros que están muy fortalecidos en la pelea, no es que no se haya debilitado, sino que tienen muy buen ánimo, viniendo todos los días, no solo a la UNED, sino en la construcción colectiva que hacemos todos los días, así que no, los compañeros fortalecidos por la pelea, sí, esa es la realidad. Y digamos, ¿han cobrado ya los dineros que les debían de los días que no se trabajó y todo eso? Sí, el día 7 tenían que dar una primera parte del dinero, donde la empresa tardó y lo pagó el día 8, intentando provocar que se generen conflictos o para continuar con la conflictividad. Pero bueno, lo pago, ahora estamos esperando el día 14 que tienen que pagar la otra suma. Los trabajadores despedidos están laburando todo, pero no. Y bueno, es lo que está pasando. Momentáneamente se viene cumpliendo el acuerdo entre las partes, pero producto de que lo están cumpliendo por la decisión y la tenacidad de mis compañeros de dar pelea, desde el no cobro del boleto, desde defender las cabeceras cuando fuimos encerrados, desde hacer el corte del puente de la Noria, de reivindicar el corte Panamericana, de volver a cortar la Panamericana. Todo lo que hicimos nos cuesta a los trabajadores, y bueno, esto es lo que reivindicamos, y gracias a eso pudimos sentar en el Ministerio de Trabajo, que nos llame el Ministerio de Trabajo a nosotros, no solamente la UTA, y poder sentar en el banquillo al grupo empresario. Y eso es muy importante, sobre todo que lo llaman a ustedes, ¿no? Que digamos, no a la dirección de la UTA nomás. Sí, no, te aclaro que igual nosotros queremos que esté la dirección de la UTA ahí sentada, pero el problema era que no nos llamaban a nosotros. Claro, no, sí, por eso. Que nosotros. Lo importante es eso, que no decida la UTA. Exactamente. Bueno. Entonces, bueno, eso es. eso era lo más importante de esto. Bueno, y todo lo que se logra a través de la pelea, de la fuerza y la que ponen mis compañeros en cada pelea que hacemos. Imagínate que un conflicto así de largo solamente se gana con organización y con la organización de todos los trabajadores. Si no, no hay forma de ganar y de salir en estos conflictos. Marcolini, también con el apoyo de las mujeres, de los trabajadores, ¿no? Sí, no solo con el apoyo obviamente el apoyo de las compañeras que armaron la comisión de mujeres fue importantísimo. Estaban las mujeres de los compañeros ahí todos los días. Y también, estoy dejando de lado una parte muy importante, que era un sector de trabajadores, un montón de cuerpos delegados, no solo amigos, sino que nos dieron una mano, que se solidarizan siempre, que somos los que estamos siempre en todas las peleas, compañero del Hospital Garrahan, del INTI, compañeros del frigorífico Río Platense, los compañeros del subte, los compañeros ferroviarios, la verdad un gran abanico, los compañeros del Borda, todo un sector de trabajadores que nos apoyaron en la pelea, que no hay que descartarlo, perdón si me olvido alguno, pero que también pusieron plata para sostener la huelga, la comida de todos los compañeros que estábamos día a día. Y todos los partidos políticos de trabajadores que nos dieron una mano en aguantar esta pelea, porque la verdad que, lo principal es la unidad de los trabajadores y tener toda la base bien plantada, pero también fue fundamental el apoyo que obtuvimos de afuera, e inclusive del pasajero de la línea 60, porque la otra vez cuando abordamos la Panamericana, yo generalmente cuando uno hace un corte, te putea, qué sé yo, acá pasaban todos tocando bocina, alentándonos, era una situación muy particular donde fue un conflicto, estuvo metido en la sociedad y donde se reivindicaban lo que reivindicaban los trabajadores concretamente, que era concretamente lo que estábamos discutiendo era el robo del subsidio público, el mal manejo del subsidio público y el robo que hacen las empresas del subsidio público, que se guardan las ganancias y no ponen el servicio público a disposición. Por eso nosotros planteamos en un momento que si no se hacía cargo esta empresa, que había que estatizarla, y todo el programa que habíamos levantado en ese momento. Bueno, bárbaro, Marcolín, ¿no? Obviamente que volvemos a reiterarles la invitación para que la semana que viene o cuando puedan están invitados al programa y así charlar tranquilamente sobre los aspectos de la huelga que les sirvan a otros compañeros, que también les sirven a ustedes, los aspectos flojos, los aspectos más importantes, y así lo podemos compartir con más trabajadores. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por la comunicación y gracias por permitirme encontrar el conflicto. Bueno, muchas gracias también y un abrazo a todos los compañeros. Gracias, compañero, un abrazo grande, suerte. Chau, chau. Radiosemilla.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Quiero transformar el mundo con mi música y canción. Voy de guapo tambaleando, no me la creo ni yo. ¿Cuánto falta para verte? Me pregunto una vez más. No sé ni cómo meterme si no te puedo abrazar. Tantos días me imagino sin tener nada que hacer, que este sol no se me vaya hasta mañana, no quiero esperar. Gambeteando a mis rivales no pintó mi habilidad, pero no tiro la toalla, voy de nuevo hasta el final. Hoy no lo digo porque son mis secretos también. Ya me vuelvo a disfrutar de las melodías de andar. Estoy muy desordenado, hasta mis bolsillos lo están. Ya no sé por qué el sistema te pide seriedad, que muchos no la quieren, pero se la van a bancar igual. Caminando despacito, yo ya sé con quién rodear. El asfalto se derrite, ya ni huele a ciudad. Transitar por adoquines tiene mucho más andar. En la plaza los tambores ya no paran de sonar. Este rock imita donde otra vez te ofrecen bailar. Hoy no lo digo porque son mis secretos también. Ya me vuelvo a disfrutar de las melodías de andar. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Está muy bien. Bueno, pero ahora tenés un ratito. Sí, seguro. Bueno, volvemos entonces con Rafael, a ver si podemos charlar un poco más tranquilos. Rafael, te hemos estado un poco bombardeando con los conflictos locales. Pero hemos tenido en cuenta algo, que han sido dos conflictos que han tenido por lo menos hasta ahora un desarrollo positivo, y eso levanta el ánimo. Sí, sí. No te estamos contando... Sí, bajones. Los tenemos guardados ahí para el final. Hay otros bajones, pero bueno, vos nos estabas hablando de la, de, digamos, de un poco la situación muy concentrada de los medios, ¿no es cierto?, en Brasil. Sí. Y la escasa posibilidad de los medios alternativos. Es decir, la ley, nos estabas diciendo, es una ley de la dictadura. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo es el panorama? Digamos, ¿hay pocas radios alternativas? ¿Están prohibidas? ¿No se generan? ¿Cómo es? Bueno, en verdad hay una ley de radios comunitarias de 98, y Brasil tiene como que 5.000 radios comunitarias. Ah, pero bueno, la mayoría de ellas no son realmente comunitarias, son, ajá, de políticos, de capitalistas y... Bueno, pero sí, claro, hay unas muy buenas. Uh-huh. Yo soy parte de una radio, que se llama Radio Muda, que hace parte de ese movimiento de por más libertad. El mismo Dilma Rousseff ahora, en lo inicio del gobierno, habló que iría a hacer la nueva ley de medios, y estamos intentando hacer propuestas, y en verdad hacemos en la práctica lo que creemos ser justo, que es poder transmitir la libertad de expresión y todo. Enfim, bueno, en verdad yo quería hablar un poco o qué vino a hacer acá en Argentina también. Claro. ¿Qué tiene que ver con lo que vos haces allá? Sí, seguro. Y acá, como sabes, en Argentina, como en Brasil, empezó la televisión digital, ¿no? La señal de las teles analógicas va a apagar hasta en Argentina, creo que 2019. Y la idea es tener la tecnología nosotros para poder transmitir televisión digital. Y yo trabajo ya hace un tiempo con televisión digital, con los equipos de transmisión en Brasil. Yo soy un investigador también en la Universidad Católica de Río de televisión digital y radio digital, y vino acá a trabajar en este proyecto para ser un transmisor digital de televisión digital de bajo costo que nosotros mismos estamos desarrollando. ¿Y ustedes también lo están desarrollando eso allá en Brasil? Sí, bueno. O sea, ¿por qué viene de acá? Digamos, ¿qué es un intercambio? Sí, los de DTL, los colectivos de DTL. O sea, y recordamos a nuestros amigos y oyentes que DTL es un colectivo de comunicacional que hace transmisores y antenas. El nuestro como ser y antenas. Y por eso nosotros te encontramos aquí con los compañeros de DTL, ¿no? Sí, es verdad. Nos conocemos por causa también de DTL. Y que estábamos escuchando la radio allá para analizar la señal, tenía un problemita, ¿no? Ahí vinieron a solucionarlo, por suerte. Y bueno, yo vino convidado para trabajar un mes acá con ellos para desarrollar este proyecto de transmisor de televisión digital. También porque yo vino ahora porque acabé de terminar mi maestría en Brasil, yo estaba estudiando, terminé la maestría, entonces... Qué estoy bueno. Libre, bueno. ¿No? Desempleado. Libre y con conocimiento. Sí, con conocimiento. Me gustaría ya hace un tiempo venir para acá y me quedar un poco. Qué bien. Y fue una oportunidad muy buena. Y decime, Rafael, vos nos contás entonces que vos tenés preparación en este rubro y al mismo tiempo participás de algún colectivo de comunicación. Sí, yo, bueno, mi formación es ciencia de la computación y comprende, no sé si tú no comprendes, ordenadores, yo trabajo. Y, sí. Porque, bueno, y yo faço parte de un colectivo que se llama Saravá, que proveemos servicios de internet libres para colectivos, activistas, movimientos sociales. Qué bueno. ¿Y cómo se llama? Cuéntanos. Es Saravá. Saravá. Saravá. Sí. Y también de Radio Libre, ¿no? Ahora estoy viviendo en Río, pero participé durante 13 años de una radio en Campinas, que era donde vivía antes. ¿Dónde está eso? ¿Esa localidad? ¿En qué lugar? Bueno, Campinas es una ciudad cerca de 100 kilómetros lejos de São Paulo. Y es una ciudad grande y hay muchas universidades. Fue donde yo estudié mi universidad, y bueno, es una radio que funciona hasta hoy, ella funciona desde los 80 y es una de las radios libres más viejas de Brasil. Hay ese concepto allá de radio libre. ¿Se llama radio libre? Sí, es un tipo de radio. ¿Y qué sería la radio alternativa? Se llama radio muda, la radio. Radio muda. Sí, sí. Radio muda 88.5 FM en Campinas. 88. ¿Y se encuentra por internet? Sí, también es muda.radiolibre en portugués, no libre con el v.org, sí. Tendríamos el problema del idioma, ¿no? Claro. Pequeño problema para intercambiar, porque nosotros generalmente con radios hermanas intercambiamos audio, intercambiamos... Sí. Pero eso sería muy bueno, porque... Pero hay traductor a veces que tienen las computadoras. Bueno, pero... Capaz que eso... No, también porque yo creo que la mayoría de Latinoamérica o habla portugués o español. Sí, entonces sí, es bueno empezar las personas a escuchar más la otra lengua de los países vecinos, ¿no? Yo creo que en Brasil muchos saben inglés, pero no saben español. Español, entonces, mira. Eso es malo, ¿no? Y acá pasa lo mismo. La sí. mayoría de la gente, digamos, una gran mayoría habla inglés. No, en el colegio se enseña inglés. En el colegio inglés. Se enseña inglés. Bueno, ahora se ha empezado a enseñar portugués. Muy pocos colegios tienen portugués, ahora pero empezado muy pocos. Sí. Por los intercambios económicos, más que nada, el Mercosur y demás, ha empezado sí, claro. A enseñarse más portugués. Y de todas maneras, con un esfuerzo, me parece que se puede escuchar. Sí, sí, porque sí. sería muy interesante el intercambio con esta radio. Sí. Y los colectivos que se arman para hacer comunicación, ¿tienen alguna característica allí? Bueno, hay tipos diferentes, ¿no? Pero... por ejemplo, MST, que es Movimiento sí, Sem Terra, usa radio. Nosotros hacemos talleres allá para... En los campamentos del MST. Campamentos, sí. Pero allá el movimiento no está tan grande. Y por ese motivo, las personas, unos de DTL, van hasta Campinas en próximo mes para hacer un taller de montaje de transmisores FM, de ¿cómo se habla? De para montar transmisores, hacer transmisores FM. Hacer transmisores. En Campinas. Sí, en Campinas. Para los de Sem Terra. Ahí o para varios para movimientos cualquier... sociales que enviamos un llamado y van a pagar solo el precio del transmi. Claro. Y van a hacer los transmis, van los técnicos de TL va a enseñar cómo hacerlo. Mira vos, qué interesante. Para ver si el movimiento va un poco adelante. Este es un Mercosur de los trabajadores. Qué entonces. Lindo, che, qué bueno. Sí. Así es, qué importante ese intercambio, ¿no? Mucho importante, muchísimo. Porque cuando un sector conoce algo, aprende y puede compartirlo puede con otro. Puede generalizarlo, sí. Claro. Lo principal es este intercambio de información, ¿no? Si empezamos a hacer eso más fuerte, va a ser bueno para todos nosotros. Imparable. ¿No? Claro, se ser. Potencia lo de cada sí. uno, ¿no? Se potencia, sí. Sí. Juntos somos más fuertes. Exactamente. ¿No? Totalmente. Claro, y no son 2 más 2, es mucho más. Sí. Así que, según lo que te entendí, entonces, estos colectivos que son ya colectivos que tienen alguna actividad y que además agregan la comunicación, más o menos. Bueno, hay algunos que la comunicación es realmente la cuestión del colectivo. Claro. Existe para la cosa, para la lucha por una comunicación más libre, democrática. Y yo soy parte de unos grupos más directamente ligados a comunicación. Claro, por lo que has estudiado, además. Sí, por eso también. Claro. Yo entiendo mucho, entonces... Claro. Y qué lástima que no lo tengamos acá de vecino permanente, porque te estaríamos consultando ya. Día por medio. Te podrías quedar un poco más. Y Rafael, o contanos, ¿hay alguna red de medios comunitarios en Brasil, como acá existe la Red Nacional de Medios y otras redes? Bueno, hay algunas un poco malas, como Abraço. Abraço es Asociación Brasileira de Radios Comunitarias y tiene muchas radios de políticos, evangélicos, que es más o menos. AMAR, que es Asociación Mundial de Radios acá Comunitarias, también está, que AMAR. Acá también hay, también está. Es buena. La nuestra, de Rede de Radios Libres. Y hay otras también. Bueno, yo creo que está en un momento... De cambio y hay gente nueva y bueno, vamos a ver, es un momento importante porque la oportunidad de cambiar la ley de comunicaciones en Brasil y en verdad es que mucha gente mismo de izquierda no está mucho a par, conociendo mucho esta cosa de comunicación, de hacer tele, de hacer no radio. Se engancha demasiado con esto. No, hay mucho compromiso, digamos, o no hay interés, o no hay conocimiento, tal vez. Sí, tal vez desde la dictadura, que nadie podía transmitir o hablar, desde aquella época la cosa no avanzó mucho como podría, ¿no? Hay poco personas haciendo radio, hay TV. Pocas personas y llega a poca gente, digamos. Sí, por ejemplo, si tú vas a São Paulo, andas en los... barrios y hay muchos pocos donde se puede escuchar una radio que es de la comunidad. Es poco, ¿no? Causando tan enorme Brasil, ¿no? Sí. Tan impresionante. Pero los controles de los medios es muy fuerte. Uh-huh. ¿Y en el campo hay algún tipo de radios también así libres? Sí, hay también como de MST, hay algunas. Yeah. Y hay radios rurales de iglesias que son buenas, de, como hay unas que ayudan, están junto del pueblo. ¿Como de la, que vienen de las comunidades eclesiales, de las viejas comunidades eclesiales de base? Sí, sí, sí, exactamente. Que, uh-huh. Trabajan junto con los indios, de uh-huh. las personas de Amazonía. Uh-huh. Y allá. Los más alejados, los sectores sí, más alejados. Sí, ahí hay. Hay algunas, uh-huh. no tantas cuanto son necesarias realmente. Rafael, otra pregunta. Decime, hemos charlado también sobre radios comunitarias aquí con compañeros chilenos uh-huh. de la radio, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero... de Valparaíso. Uh-huh. Ellos tampoco tienen una ley que les favorezca nada, pero además ellos sufren requisas. No sé si la palabra se entiende. Es decir, viene la policía y te saca los sí, equipos. Eso se pasa en Brasil mucho. Por ejemplo, en Radio Muda, la policía desde 2001 fue 8 veces, sacó todos los equipos, rompió todo. ¿Y los perdés? Sí, perdés. Qué bárbaro. Nosotros siempre trabajamos con equipos reserva, de backup, y ponemos en el otro día. Y también hay procesos judiciales. Yo estoy siendo procesado, ¿sabes? Sí, procesado. Está judicializado. ¿Por qué motivo? Por transmisión sin licencia. Qué bárbaro. Sí. En México también está. De 2 a 4 años de cárcel. Es una cosa. O sea, ¿qué importancia tiene la ley, no? ¿Qué importancia? Sí. Digamos, la ley como para reglamentar, como para tener un refugio. Digamos legal. Legal. Después, bueno pues, hay otras. Claro, sí. Tenemos que aclarar que nosotros no tenemos legalidad. Es decir, no se ha aplicado el rigor de la ley, sí. Pero nosotros no tenemos legalidad todavía. Lo punto no es exactamente la ley, es que la policía en Brasil vaya allá y rompe todo eso. Lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en México. Sí. En México está considerado espacio federal, el espacio aéreo, por lo tanto, si se viola eso, también delito federal. Sí. Pese a lo cual los zapatistas tienen radio. Sí, claro, bueno, sí, pero tienen su propia... No entran, o sea, tienen custodiado su espacio aéreo, entre otros espacios. Sí. Claro. Qué barbaridad, ¿no? Porque uno podría pensar que después de varios años del PT, ¿no? De un gobierno... Sí. El PT fue la moneda de troca de PT con la derecha, fue las comunicaciones. Ajá. Bueno, no vamos a cambiar eso así. Para mi entendimiento, ¿no? Mi comprensión de eso es eso. Y ahora Dilma está sufriendo mucho con la media y tal vez cambie algo. Creo que sí, espero que sí. Si no logran primero sus objetivos, ¿no? Porque le están acosando mal. Bueno, vamos a un cortecito. ¿Vos te querés ir? Sí. Pobre, está muy cansado. Bueno, entonces lo vamos a dejar, pobre Rafael. Despedite pero con nomás. La promesa de volver, porque ahí nos dejaste picando toda la situación de Brasil, que la verdad que es yo muy vuelvo. Preocupante. Próximo martes. Perfecto, esperamos, ¿eh? Yo voy a estar trabajando acá, solo vaya ya, Rafael. Te vamos a buscar. Te esperamos. Hace poquito que viajaste, estás cansado, sí, además. Un poco. Desperté muy temprano hoy. Bueno, estoy un poco cansado. Bueno, Rafael, bueno, muchísimas gracias. Pero volvé, ¿eh? Si no, seguro. Te vamos a buscar a Brasil. No, a mí me gusta mucho radio. Me gusta mucho radio. ¿Te gusta la radio? Cuando volver con más ánimo. Yo garanto que voy a me quedar hablando 2 horas con perfecto. Vos. Bueno, muy bien. Entonces te esperamos el próximo martes. Muchas gracias. Que descanses. Perfecto. Gracias. Bueno. Muchas gracias yo, ¿no? No, al contrario. Radio Semilla, FM 106.5. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. Thank you. Escuchá Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Yes. Nati Combo Style. Yo siempre llego donde quiero llegar, porque nunca me canso de caminar. Y si me caigo me vuelvo a levantar y lo vuelvo a intentar una y otra vez. Y no tengo miedo a lo que me enfrente, porque Dios está a mi lado siempre. Es el que me cuida, el que me protege de todo lo que me hace mal. Así que no traten de callarme, porque no van a poder, no van a poder. Así que no traten de pararme, porque no van a poder, no van a poder. Así que no traten de callarme, porque no van a poder, no van a poder. Así que no traten de detenerme, no voy. Yo siempre hago las cosas de corazón, poniendo el sentimiento en cada canción, y busco llegar a la combinación de poder expresar y estar bien. Quiero que esta música esté en tu mente, para que me entiendas lo que se siente. Una magia pura y tan diferente que no se puede comparar, no voy. Así que no traten de callarme, porque no van a poder, no van a poder. Así que no traten de pararme, porque no van a poder, no van a poder. Así que no traten de callarme, porque no van a poder, no van a poder. Así que no traten de detenerme, no voy. Hey. La vida me enseñó que es mejor luchar para lograr lo que se quiere lograr. Poner esfuerzo y saber valorar todas las cosas buenas que pasan. Siempre voy tranquilo, siempre consciente, buscando energía que me hace fuerte. Una comunión entre cuerpo y mente que me hace crecer más, más, más. Así que no traten de callarme, porque no van a poder, no van a poder. Así que no traten de pararme, porque no van a poder, no van a poder. Así que no traten de callarme, porque no van a poder, no van a poder. Así que no traten de detenerme, no voy. Hey. Yo siempre llego donde quiero llegar, porque nunca me canso de caminar. Y si me caigo me vuelvo a levantar y lo vuelvo a intentar una y otra vez. Y no tengo miedo. Radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Otra vez en el aire, programa Trabajadores. Otra vez. Lo hemos despedido al compañero Rafael, que esperemos que vuelva. ¿Y qué, con qué seguimos? Tenemos algunas noticias, un picado, ¿no? Como vos le decís. Tenemos un picado, ¿lo decís? Salpicado. Y empezamos al revés. Generalmente nosotros dejamos las buenas noticias para el final, ¿no? Pero sí, esta pero vez empezamos con buenas noticias. No me digas que hay malas noticias. Sí, hay bastantes suspensiones. Y el gremio de la UOM es uno de los más promotores, digamos, más afectado. Lo mismo lo de la siderurgia. Por las automotrices, ¿no? Debe estar muy afectadas también por lo de Brasil. Hay dos aspectos a propósito de Brasil. Uno, porque el 60% de los automóviles se exporta a Brasil, por un lado. Y el otro aspecto que tiene que ver con, que se habrá escuchado, lo de Siderca en Campana, que tiene que ver con el petróleo. Claro. O sea, la baja del petróleo mundial hace que los tubitos sin costura, etcétera, claro, etcétera, que van para las conexiones mineras, así bajen. Aunque los trabajadores también dicen que en Vaca Muerta siguen los trabajos, y sin embargo Siderca en Campana ha mermado. ha suspendido a 3.300 trabajadores. Sobre 5.000 que tiene. Es mucho. Mm. Imagínense la mitad. En ese pueblo cómo se siente, ¿no? Cómo pega, porque todo el comercio, todo, va a bajar la demanda para todas las cosas. Exacto. Y bueno, y hace unas semanas empiezan las suspensiones también en varias automotrices. Esta semana la que empieza a suspender es Volkswagen, sumándose a Ford, Fiat y Peugeot. Entonces sí que es muy complicado, y demuestra una vez más la interrelación que hay en toda la economía mundial, etcétera, etcétera, que es un tema que alguna vez vamos a hincarle un poquito el diente, porque sí. ¿No? Porque es así y nos castiga continuamente. Sí, sí. Ya tenemos que saberlo. Es inevitable. Pero bueno, correrse de todo eso, ¿no? Así es. Y después hay un par de conflictos que se desarrollan fuera de las áreas de la ciudad y el Gran Buenos Aires, que generalmente quedan por ahí desperfilados, y estaría bueno que los que recordáramos. En San Luis, ustedes saben que hay pero Rodríguez un montonazo dice de que industrias. No, que está todo bien, ¿no? Rodríguez y sacó una votación a propósito. Impresionante. Impresionante. Sin embargo, vieron que ellos tienen ahí en San Luis bastante. Un parque industrial tienen. Un parque industrial con subsidios, etcétera. Y hay bastantes empresas allí. Bueno, y en este caso hay dos en San Luis. Una es en RIN. Ustedes se acordarán. De los calefones. De los calefones. Ah, claro. Así es que hay un conflicto bastante duro por la recategorización. Ahora no tenemos tiempo, teníamos un audio de un compañero de allí, José, bueno, que comenta, hay compañeros de 23 años de antigüedad en esa empresa, sí, y están en la categoría más baja. Y es una empresa líder, es el más caro. ¿Y cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende? Y se entiende porque nadie te los va a dar si no lo peleas, ¿no? Claro. Así es. Y la otra empresa también en San Luis, en Tuvier, que ahora están en un cuarto intermedio porque se ha dictado la conciliación, han salido con los famosos piquetes a la Ruta 7, porque ellos están allí cerca. ¿De qué se quejan los trabajadores? Bueno, primero, ellos salen a pelear porque hay 25 despedidos. ¿El mar de fondo cuál es? Recordemos que Tuvier es una de las industrias metalúrgicas más importantes en la provincia de San Luis, ¿no? Tiene más de 300 trabajadores. Y ellos dicen, hay despidos ahora, pero ¿qué es lo que les llama la atención? Es que nunca había habido allí en esa empresa actividad gremial. Cuando un grupo empieza a gremiarse a la UOM, que es lo que les corresponde, comienza entonces los despidos, las suspensiones. Viene el castigo, ¿no? Esa provincia ha recibido todo tipo de subsidios, ese parque industrial, ¿no? Y ha recibido todo tipo de ventajas, pero existe un poder político tan tan férreo, tan controlador ahí, ¿no? Aparte, lo que yo tengo tan entendido que hay mucho empleado estatal. Y entonces, supónete que el marido hace huelga en la empresa que está. Y la represalia se la hacen a la mujer que trabaja en el empleo estatal. Entonces, claro, eso es lo que mata. Claro, claro. Y fíjense cómo se cruza las elecciones con toda esta situación. ¿Qué dicen luego estos compañeros y han hecho público? Dicen, queremos que nos apoye el secretario de la CGT de allí, de San Luis, sí, que es nada más ni nada menos que el señor Carlos Ponce, que es el candidato a vicegobernador. Bueno, entonces está sonado. ¿No es un poco incompatible? Y en otro conflicto también fuera de lejos, en Misiones, es de una de las empresas más grandes de celulosa que hay en el mundo, que es Es la chilena Arauco. Arauco. Es la chilena Arauco que tiene... Que vos la debes conocer, ¿no? Un comportamiento, sí. Negrero. Extraordinario. Extraordinario. Bueno, estos compañeros han salido a pelear contra los despidos. Ellos tenían una modalidad de pelea de que no pararon la producción, pero hacían aguante afuera, exigiendo reunirse con la empresa para discutir los despidos. Y esta empresa, bien, como dijiste vos, negrera, inclusive a los despedidos los tomó presos, porque estaba molestando allá afuera. Es decir, tiene el poder. Tiene el poder de convocar a la policía por su cuenta y que la policía vaya y actúe, ¿no? Como en los, así es. Bueno, fueron como los feudos, ¿no? Los viejos feudos de la zona. Lamentablemente en las provincias sí, lejanas de nuestro país, las más alejadas, cuanto más alejadas, más feudos son. Y con una población obrera, a mí me impresionó mucho el hecho de que el sindicato tuvo que armar una, en el propio sindicato, una escuela primaria, digamos, un programa para que los trabajadores pudieran aprender a leer, porque los estafaban desde, con los contratos, ¿no? Con todo tipo de maniobras, seguían estafando como a los viejos mensúes, sobre todo los trabajadores que trabajan en el monte, ¿no? Que proveen a la empresa, digamos. Exacto, así que, porque esta empresa, además de tener la monstruosidad esa de empresa que es, donde sacan la, transforman lo... Obtienen celulosa, claro. El papel de la madera. En celulosa, además de eso tienen un montón de otras, bueno, tienen unas plantaciones claro. Impresionantes, tienen aserradero, etcétera, etcétera, etcétera, tienen muchos contratistas. Y las condiciones de laburo también son muy jodidas. Entonces, digamos que este conflicto tiene dos puntos. Uno, la reincorporación, es decir, los despidos, y la otra es las condiciones de higiene y seguridad al interior, porque han tenido varios muertos. ¿En qué situación está ahora? Bueno, se ha dictado la conciliación obligatoria. Y así que por una semana más no vamos a tener... No, a ver qué pasa. Recuerdo que... Como un dato más nomás del Arauco, en Chile, en la zona donde operaba la empresa, destruyeron una especie, la del cisne negro, que era una especie exótica, digamos, protegida, digamos que no requería protección, y a través de la explotación que hicieron en la zona, extinguieron prácticamente la especie. Tengo malas noticias. ¿Qué? Porque en Misiones también están barriendo con la flora local para plantar eucaliptus. Claro. Eucaliptus que crecen rápido. No, y además han barrido hectárea tras hectárea. Hay algunos estudios de gente que se dedica a eso, que es lo mismo con otra flora que lo que están haciendo en Uruguay. En Uruguay, sí, porque absorbe una cantidad. Vieron que absorbe una cantidad de agua subterránea que prácticamente seca, va drenando los terrenos adyacentes. Entonces, en todos los terrenos adyacentes prácticamente no se puede cultivar o se limita muchísimo los cultivos tradicionales. Entonces ha generado un desequilibrio ecológico y económico muy importante, porque eso no estaba previsto. Bueno, ha quedado toda esa zona de pequeños productores sin riego, ¿no? Sin claro, agua. Y el eucalipto lo deben poner porque es un árbol que crece rápido. Que crece rápido y produce una madera, claro. Exacto, alrededor de todas estas papeleras hay miles de hectáreas. Que por eso cuando se discute la instalación de una papelera, no solo son los metros cuadrados y lo que sale por esa chimenea, sino lo que afecta a los miles de hectáreas y al agua, que exactamente, y en general el medio ambiente es una de las industrias más nocivas que hay. Hay varias que son nocivas, más nocivas, y además es una cantidad enorme, ahora no recuerdo exactamente, pero un porcentaje enorme, mayoritario incluso, es para papeles de regalo. O sea, es para bueno, todo lo que hace a la envoltura, ¿no? A los regalos caros, sí. Para los paquetes. Para los, claro, exactamente. O sea, absolutamente superfluo. Claro, sí, sí. Así, y de feudo a un feudo, nos vamos de Misiones a Jujuy. Uy, en Jujuy, en Ledesma. Ledesma, exacto. Han tenido los trabajadores del Ledesma, que están agrupados en el sindicato SOEAIL, Obreros y Empleados Azucareros del Ledesma. Ingenio Ledesma. Han tenido 72 la semana pasada. Paro de 72 horas por mejores condiciones laborales y de sueldo. Votado unánimemente por los trabajadores. Sí, con una digamos un sector de trabajadores que ha recuperado su organización, ¿no? Que estuvo durante muchos años muy lesionada. Y ha empezado a moverse, ¿no? En medio de, bueno, del juicio a Blaquier y demás problemitas, y de un proceso de tecnificación muy importante en la empresa que ha dejado que ha mermado enormemente la cantidad de trabajadores que antes vivían del Ledesma, ¿no? Vivían claro. Del Ledesma, el Ledesma vivía de ellos. ¿Y cuál es la situación así como en Misiones? El señor Arauco, que no se llama Arauco. El señor Ledesma tampoco, ¿no? El señor Ledesma se llama Ledesma se llamaba originalmente un Ledesma, ¿no? Un conquistador. Bueno, el señor Ledesma actual, el señor Blaquier, tiene todos los resortes estatales, privados y de su... Políticos, jurídicos. Por este conflicto que viene ya hace bastante tiempo, y los laburantes se plantan y hacen el aguante, hacen sus reuniones y se quedan afuera de la planta de gas que tiene allí la empresa... ha conseguido dos consecutivas conciliaciones obligatorias para que no pudieran hacer efectivo. Es decir, finalmente, después de dos conciliaciones, no pueden dictar otra por mientras, y por eso han logrado hacer efectivo este paro. Vamos a ver cuáles son los resultados. Ahora, por lo pronto, la empresa ha salido a judicializar otra vez más al dirigente gremial, a Vargas, que se pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que sea yo el que está judicializado y no sea el señor Blaquier? El genocida Blaquier. Que tiene unas cuantas muertes encima. Ahora, ¿cómo, bueno, una vez más estos conflictos, ¿no? Y estos compañeros que aislados, que no, que están, a pesar de, bueno, de que hay una cierta resonancia debido a los medios alternativos, debido a la organización que van logrando, pero qué aislados, ¿no? Qué peleas difíciles tienen que dar. Y retomando lo que escuchábamos hace un ratito de este compañero de la línea 60, de Marco Lim, cuando él hace así un balance apretado. Nombra la solidaridad y el rodeo fundamental. Estos compañeros que en lugar están alejados. Es difícil, ese aspecto es muy difícil muy de difícil. Conseguir y es un aspecto clave en cualquier conflicto, sobre todo en un conflicto de larga duración. Es clave porque además tienen todos los poderes del lugar, manejan, sí. ¿No? Todos, incluso los medios, la policía, la por radio, supuesto, los jueces. El diario, la policía, el gobernador, los jueces. El gobernador generalmente o es dueño, ¿no? O es empleado. O es empleado jerárquico. De la empresa. Bueno, estamos llegando al final, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos a tener que ir. Así es. No con noticias, no, pum para arriba. Bueno, vamos a ver cómo termina el Ledesma. Por lo pronto han, como decías vos, han habido asambleas masivas que están dispuestas a pelear. Vamos a ver cómo se le puede torcer la mano a este gran señor. Sí. A don Blaquier. Así es. Y bueno, nos vamos entonces recordando a los compañeros de Petinari que ahora se llama ex Petinari acoplados del oeste, que los esperamos para el próximo martes. Lo esperamos también al compañero Rafael, que nos va a contar noticias de un Brasil que está muy complicado

Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Escuchá Trabajadores los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla.